Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 11 de octubre del 2020. En medio de fuertes cuestionamientos a carabineros, el gobierno realizó el viernes la reunión del Consejo para la Reforma de la Institución, en un intento de aplacar la tensión que se ha generado por su actuar. El respaldo del presidente Piñera a la institución generó nuevas críticas de la oposición, que sigue pidiendo la destitución del general director Rosas, incluso bajo la advertencia de no aprobar el presupuesto de la institución para 2021. Por su parte, las amenazas y amedrentamiento a la fiscal Chong abrió un nuevo foco de tensión entre carabineros y la PDI, y entre carabineros y el Ministerio Público. Esto teniendo en consideración que un teniente coronel que se dice desde inteligencia rondó la casa de la fiscal en una moto, siendo interceptado por la policía de investigaciones que está a cargo de su custodia. Mientras esto sucede, sectores de ultraderecha se convierten en los grandes defensores de esta institución cuestionada, produciéndose el inexplicable hecho que cuando estos grupos salen a la calle, esta policía los protege. Algo no huele bien. En otro escenario, el jueves recién pasado se formalizó la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Aníbal Pérez. 13 diputados de oposición, desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio, la presentaron, mientras en paralelo escala el proceso en contra del presidente de la República, el exministro Mañalich y los subsecretarios de Salud que se sigue investigando por parte de la Fiscalía. Esto por desinformación y ocultamiento de cifras de fallecidos por COVID-19, demanda interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y organizaciones de usuarios de la salud, con un ministro París que se niega a entregar los mails que se enviaron durante ese periodo por los acusados, aduciendo razones de seguridad nacional. En otro tema que estuvo absolutamente presente en el estallido social del 18 de octubre en redes sociales, circula la información de las extremadamente brutales ganancias de las rutas concesionadas de Chile. Se entregan cifras que son casi inleíbles y que cuesta dimensionar. El negocio de las concesionarias a cargo de las carreteras resulta ser demasiado provechoso para algunas empresas que recuperan desde el doble hasta 14 veces el monto de la inversión en una ruta. Es decir, que con las ganancias de esas empresas se podrían construir, por ejemplo, dos veces el tramo de la Ruta 5, Coyipulli-Temuco, de la Sociedad Ruta de la Araucanía, o 14 carreteras con las mismas características que la Ruta 78 de Santiago a San Antonio, que está a cargo de la Sociedad Autopista del Sol. Actualmente hay un total de 21 rutas concesionadas, donde la mayoría se adjudicaron bajo el mandato de Eduardo Frei Ruiz Tagle, con un total de 11 carreteras, entre las que destacan las cuatro con más altos niveles de ganancia. Lo sigue el expresidente Lagos, que con 4 adjudicaciones, luego viene Sebastián Piñera, último presidente en adjudicar concesiones, con 4 tramos adjudicados, y finalmente durante el primer gobierno de Michelle Bachelet se concesionaron un total de 2 rutas. Ganancias desmedidas, cobros enormes en portales de gran uso popular y tarifas altas cuando hay mayor congestión, es el resultado de lo que parece como una gran estafa que la pagamos todos los chilenos. Por último, y solo como recuerdo de lo dicho, la semana pasada es inaceptable que en el caso Cascada, que involucra a Soquimich, se haya rebajado a Julio Ponce Leroux por parte de la Corte Suprema 59 millones de dólares por concepto de multa al eludir impuestos en favor del fisco, cifra que podría significar la entrega de un bono a los chilenos que la pandemia ha dejado desamparados. Resulta inaceptable. De domingo a domingo, sin restricción, y ya estamos en curso. ¿Cómo están ustedes? Javiera, ¿cómo le va? Gusto saludarla. Yo muy bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, le escucho. Muy bien, los saludo a todos, a todas, a Hugo, que se acaba de incorporar, a ti también, Julio. Otro domingo más aquí en el programa, como siempre, sin restricción. Don Hugo Guzmán Rambaldi, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gusto saludarlos. Muy bien. Don Patricio Palma, no lo veo. ¿Está por ahí? Llegado. No se siente. No se siente, pero se ve su... Ahí está Don Patricio. ¿Cómo está, Don Patricio? Gusto saludarlo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Aquí vivo todavía. Pero, vivo todavía. Todavía. Para disgusto de algunos será, pero bueno, vivo aún. Bueno, ¿quién parte en este domingo 11 de octubre, previo al día? ¿De qué día es? ¿Qué es lo que se celebra mañana realmente? ¿Quién parte? ¿Don Hugo, doña Javiera, don Patricio? Yo estoy todavía chequeando. Ya, Javiera está trabajando en las redes sociales. ¿Quién parte? ¿Don Hugo? ¿Don Hugo Guzmán? No, sí, escucha. Bueno, yo creo que... Ah. Adelante, Pato, adelante. ¿Qué tan tímido hoy día? Todo tímido, de verdad. Como previo a fiesta, a un feriado, como si... Muy bien. No... Muy bien. A ver, yo creo que... La semana ha sido tremendamente importante, tanto en el plano internacional como en el nacional. Y por cierto, ha habido una atención concentrada en lo que han sido los sucesos de los últimos días, en que notamos que a partir de las nuevas movilizaciones ciudadanas que han tenido lugar en varias comunas de la región metropolitana y en varias ciudades del país, se desencadena nuevamente una embestida ideológica por parte de los sectores más derechistas, llamémoslo, de nuestro país, que levantan como arma de combate en contra de las movilizaciones el tema de la violencia, el terrorismo, el abuso, la falta de respeto, etcétera, etcétera. Si uno mira la prensa de hoy, si mira la prensa de ayer, si ve la televisión en distintos canales, se da cuenta que el gran protagonista de los últimos días han sido los señores semáforos. Es decir, tomando pie en que efectivamente fueron destruidos varios semáforos en la región metropolitana y en algunas ciudades, el semáforo se transforma en el símbolo de la violencia irracional que promueven ciertos sectores políticos en nuestro país con dudosas intenciones y que pretenden a través de eso desquiciar el camino chileno de la ruta en la cual ha sido colocado a través del propio gobierno por el plebiscito que se celebra el 25 de este mes. Creo que esto es una situación extraordinariamente grave porque caen en este juego desde conspicuos políticos de derecha, de los cuales uno difícilmente podía esperar otra cosa, como es el propio caso del ministro del Interior, que se va al sur a hacer precisamente la apología de la violencia y de los violentistas que hay que combatir, pero pasando por una gama de políticos y políticas de centro que parece no tener conciencia de los graves problemas que hay en el país y solamente despotrican en contra de una violencia inducida desde fuera por sectores políticos que tienen intenciones adversas, hasta terminar en sesudos comentarios de personas que, citan a filósofos, a artistas, a gente de la cultura, como Carlos Peña, que cita incluso a Carlos Marx como exponente de como refuerzo de sus ideas. Todos ellos de alguna manera reunidos para decir que el mal de nuestro país hoy es la violencia que atenta contra el camino de pacificación y de unidad nacional que preconiza este gobierno y los sectores que buscan consenso con él. Creo que esta es una situación que hay que denunciar con mucha claridad, que hay que ser enérgico en la denuncia, porque no se trata de comulgar con la violencia irracional, no se trata de comulgar con la delincuencia, menos aún con el terrorismo. Se trata de hacer claro que en nuestro país hubo un periodo muy largo en el cual la clase dominante, los partidos políticos que expresan esa clase dominante y las organizaciones de esa clase dominante, no hicieron absolutamente nada por resolver los problemas importantes que en nuestro país se iban acumulando. Hasta que se produjo lo que algunos llaman estallido y otros preferimos llamar revuelta social, que expresó la molestia, el malestar incontenible de los sectores mayoritarios chilenos, que expresó la necesidad de cambios ahora para resolver los problemas de la vida de la gente. Bueno, olvidan eso. Y entonces hoy día solamente ver la componente de la violencia expresada en una manifestación callejera. Y olvidan que esto tiene una historia, que tiene un desarrollo y que justamente en estos días estamos conmemorando o recordando un año del inicio de esa manifestación ciudadana multitudinaria que convocó a más de 1,500,000 de personas en Santiago y que expresó su deseo vehemente de corregir las lacras de la sociedad chilena. Lacras que denuncia todo el mundo, pero que parece que en estos días se han olvidado nuevamente. ¿Por qué? Porque está claro que la clase dominante pretende, de alguna manera, evitar lo que va a ser su derrota política el 25 de octubre. Evitar que una inmensa mayoría se posicione en favor de la demanda de hacer una nueva constitución. Evitar que esa mayoría se exprese de distintas maneras y adjudicar a la violencia y a los sectores, según ellos, minoritarios que comandan estos procesos de obstaculizar o de impedir que el proceso llegue a término. Como si ellos hubieran sido los impulsores del proceso. Entonces esto es insólito. Cuando todo el mundo protesta por la violencia policial en Chile, cuando los derechos humanos son cuestionados desde la ONU y desde otras organizaciones internacionales por distintos juristas de todo el planeta, entonces aquí en Chile se cambian las cosas, se invierten las cosas y aparece un gobierno que reclama de que no lo dejan llevar adelante el proceso de reforma de carabineros. Y se ha nombrado una nueva comisión de reforma en el día de ayer que incorpora solamente agentes de gobierno, dejando incluso de lado a personeros de otros sectores del país que habían participado en la elaboración del proyecto de reforma de comienzos de este año. Entonces realmente estamos en un mundo al revés. Creo que hay que llamar la atención sobre esto, no dejarse engañar por estos cantos de sirena que nos hacen pensar que solo la paz, la bondad resolverá los problemas. Y quieren hacernos olvidar que si no hubiera sido por esta revuelta social, no estaríamos hablando de nueva constitución, no estaríamos conversando de plebiscito, no estaríamos hablando de los graves problemas que afectan al país. Yo no justifico la violencia irracional, pero tengo absolutamente claro que los fenómenos de violencia y las manifestaciones de violencia se producen a instancias de un régimen injusto que promueve el malestar, que induce la ira como cosa necesaria para resolver grandes problemas de la sociedad. No se quejen ahora de que haya ira en el pueblo de Chile. Esa ira solo se calmará cuando empiecen las reformas de verdad a operar en nuestro país. Les aconsejo, para terminar, ver una estupenda película que se llama Los Ángeles 92 y recuerda la sublevación negra del año 1992 en Hollywood. Y ahí verán retratado casi exactamente lo que ocurrió en nuestro país desde hace un año en la revuelta social. Y entenderán por qué en Estados Unidos se produjeron finalmente modificaciones que hicieron que pocos años después un negro fuera presidente de Estados Unidos. ¿Alguien va a reclamar que hubo esa manifestación en el año 92 que terminó en una gran victoria? Bueno, hay que estudiar la historia, hay que conocerla antes de hacer reflexiones apresuradas. Gracias, Patricio. Yo les recomendaría a todos si pueden trabajar con manos libres, porque se siente un poco con eco la intervención. Para que se entienda mejor. ¿Quién? ¿Don Hugo? Sí, claro, mira, yo creo que indudablemente la contingencia, lo que ha estado, hablando en términos muy generales, lo que ha estado sobre la mesa es el reinicio de la protesta social, que se ha manifestado ciertamente en la Plaza de la Dignidad, pero también en manifestaciones, en acciones visuales en muchas comunas de la región metropolitana y también de regiones, de otras regiones de nuestro país. Y lo segundo, el tema de los carabineros, que se pone sobre el tapete y bueno, lo señalaba Patricio, con una cuestión que incluso yo he visto pocas reacciones, pero esto que ocurrió el viernes, que el presidente cita a altos funcionarios del Estado para ver el tema de Carabineros de Chile, y ahí lo que sale es que todo depende del Parlamento, no el gobierno. Y además dentro del Parlamento todo depende de que le aprueben la agenda legislativa de seguridad pública al gobierno. Entonces, y después, ayer en la mañana, vemos al vocero de gobierno insistiendo en aquello y además a voceros de partidos de la derecha con un lenguaje, además, atribuyendo a que aquí el problema de la violencia es la izquierda extrema. O sea, un lenguaje de odiosidad, pero además de no dar cuenta de lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. Entonces, bueno, el tema de Carabinero evidentemente que está pendiente. Y bueno, obviamente esto no depende de la salida del general director, del actual, de Mario Rosa, porque está claro que aquí hay un tema estructural, sistemático, de continuidad de hecho y que tiene que ver con la doctrina y los mecanismos que tienen los carabineros. Yo quisiera, Julio, Patricio, Javiera, mencionar muy rápidamente un reportaje que publicamos en El Siglo que se llama El Prontuario de Carabineros. Y que la verdad que eso da cuenta de lo que es un saldo como del último año. Y que lo publicamos justo cuando salió una encuesta del Monitor de Seguridad de Chile 21, donde el 62% desaprueba la labor de carabinero, el 52, 53% plantea que carabinero no está en condiciones de asumir todo lo que está haciendo la manifestación social. Es más creo que entre el 70 y el 77% plantea que no hay conexión de carabineros con los barrios, con los vecinos, etc. Bueno, déjenme decirle que en ese recuento, esa investigación que hicimos, llega al centenar el número de oficiales y funcionarios carabineros investigados, imputados, formalizados y procesados por cientos de actos delictivos y represivos. Esto incluye un femicidio. El Instituto Nacional de Derechos Humanos. Solo el Instituto Nacional presentó más de 2.000 querellas contra carabineros. La propia policía uniformada efectuó 1.000 sumarios internos. Y dentro de todos estos procesos de los que estamos hablando, que lo está siguiendo la justicia, los cargos son por encubrimiento, obstrucción a la justicia, asociación ilícita, dolo, fabricación de instrumentos públicos, falsedades, homicidio frustrado, golpiza con resultado de muerte y un femicidio. Junto con eso, la Contraloría General de la República tiene en marcha un sumario contra siete generales por no cumplimiento de los protocolos y los procedimientos frente a manifestaciones. Esto sin olvidar el caso del Paco Gay y que fueron indagados cuatro ex generales directores por mal uso de gastos reservados. También recordemos que hubo casi 70 oficiales de carabineros, entre generales, coroneles mayores, por el caso procesados por el caso Huracán. Entonces, el hecho de que estemos hablando de esa cantidad de uniformados involucrados en procesos judiciales, las causas judiciales por las que están siendo, por las que son procesados e incluso formalizado, o sea, da cuenta que aquí evidentemente están operando criterios doctrinarios, mecanismos para enfrentar estas situaciones. Fíjense que eso que ocurrió con el muchacho que arrojaron al río Mapocho, de alteración de instrumento público, de distintas versiones, eso se ha repetido en más de 15 casos. En más de 15 casos, ocultamiento de información, alteración de instrumentos públicos. Y bueno, el tema es, entre otras cosas, en que no hay más de 10 carabineros finalmente sancionados penalmente por estas situaciones. Los sumarios, los más de 1.000 sumarios internos, no pasa la veintena de carabineros dados de baja. Y bueno, estamos hablando en un contexto donde hubo 2.800 heridos entre octubre del año pasado y marzo de este año. Estamos hablando de más de 400 casos de amputaciones oculares. Hay cosas que se han olvidado, ¿no? Hubo un muerto en la Plaza de la Dignidad porque le llegó una bomba lacrimógena. Un muerto. Está el muerto, el trabajador que murió en Maipú producto de una golpiza, donde ahí hay oficiales procesados. Y ojo, el Consejo de Defensa del Estado se metió en ese caso y descubrió que hubo ocultamiento de información de parte de esos oficiales. No olvidemos la muerte del barrista Colo Colo, Jorge Mora, atropellado por un vehículo policial. Entonces, bueno, aquí hay un conjunto de situaciones, si se hace este conteo a la fecha, y con el agravante esto, de que esto sigue ocurriendo. En la última semana hubo 5 casos de procesamiento, de formalización. Está el carabinero, el caso del puente Pío Nono, pero no olvidemos los funcionarios que fueron formalizados por tortura en una comisaría de Peñalolén. Y otras investigaciones que siguen su curso. El caso de Contulmo, que también es de la última semana, donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos puso una querella porque carabineros amedrentaron a indígenas, mapuches, incluso disparándoles cerca de los pies. Bueno, estos 3-4 hechos ocurrieron en los últimos 10 días. Y si a eso sumamos el recuento que acabo de escribir, evidentemente que aquí estamos en una situación, como lo han dicho organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, como lo han dicho juristas, lo han dicho legisladores, estamos ante un tema que tiene que ver con la doctrina, con la estructura y los mecanismos de carabineros. Y eso es lo que no se está enfrentando, y eso es lo que el viernes pasado la reunión del presidente no se discutió, no hubo respuesta a eso. Entonces, bueno, yo llegaría hasta aquí, pero esa información que ha entregado, que por cierto está ahí en El Siglo, se puede ver, el resumen nos da cuenta de que hay una cuestión bastante, estamos ante un escenario bastante delicado y, por decirlo menos, bastante peligroso, considerando que dentro de 5 días, 6 días, se cumple un año, el primer aniversario de lo que fue la revuelta al estallido social. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Javiera, ¿estamos ya en condiciones? Estamos perfecto. Estaba escuchando lo que señalaban los tres y creo que agregar solamente respecto al tema de carabineros, la derecha, los sectores del gobierno han hecho un esfuerzo importante por señalar constantemente que el problema que hay en carabineros se resolvería solamente con una especie de modernización. Y argumentan en el fondo que en 30 años no han habido cambios estructurales y ese tipo de cosas. Yo creo que eso también es una forma que le intentan, digamos, agregar para no producir un cambio real, que es lo que se ha estado pidiendo, sobre todo, claro, desde el último año, que el comportamiento de las fuerzas de orden público ha dejado en evidencia la enorme violación a los derechos humanos y también los estallidos oculares, a eso le sumamos también denuncia en los centros de detención y otros, y me parece de que hay que también incorporar esa diferencia, por decirlo de alguna forma, de que no tiene que ver con un problema de modernización ni con que hayan quedado obsoletas sus prácticas o sus técnicas. El problema aquí es ideológico, porque tiene que ver con una forma de concebir el, comillas, orden público, y también es político, porque en el fondo igual, si es que no han habido los cambios que la verdad todo Chile considera que deben existir, eso es por razones políticas, porque no estuvieron tanto las voluntades, pero también por el ejercicio de distintos poderes fácticos que se tienen, que sectores en nuestro país lamentablemente tienen. Bueno, ya quedan 2 semanas para el plebiscito, y eso también me parece de que es importante, y la próxima semana se cumple justamente una fecha, un año del 18 de octubre, está incluso hay algunos quienes lo mencionan como una segunda independencia, y creo que es muy importante tener memoria de todo lo que ha ido pasando en el último año. Yo creo que ha sido tan rápido, claro, es un año, no es tan poco tiempo tampoco, pero me parece que en ese año hay un montón de elementos y historias y de todo tipo de situaciones que al final las naturalizamos, porque claro, pasaron tantas cosas que hay elementos donde yo creo que es bueno también ir poniéndole un poco más de perspectiva y memoria, porque me parece que ha sido un año sin duda importante. Y en este año que se cumple, yo creo que por sobre todo también hay que recordar a las víctimas. Yo creo que aquí lamentablemente hay víctimas de todo tipo, hay víctimas que perdieron su vida, hay víctimas que perdieron ojos, hay víctimas que los atropellaron, que los fracturaron, que están presos también. Y eso creo que es algo que no puede quedar fuera de la memoria de nadie en nuestro país. Y con más convicción que nunca, yo creo que hay que ir a votar, a ejercer el derecho a voto, digamos, el día 25. Hay un tema que lo quería comentar respecto a el cambio de argumentación que ha ido estableciendo en su discurso la campaña del rechazo, porque al principio ellos partían con este reformar para, o sea, rechazar que diga para reformar, que ya habíamos hablado de él en algunos programas anteriores, una vil mentira directamente. Y ahora yo estaba mirando dentro de la semana algunas de sus campañas y claro, con el pasar de los días están hablando contra el proceso, pero dicen no, porque la Constitución la van a redactar los mismos de siempre. Yo escuché eso en una propaganda, en una franja, y la verdad es que ya como el doble estándar me parece que es aberrante. ¿Cómo es posible que más encima en una Constitución que redacta un puñadito así de personas, chiquititos, que más encima hicieron un plebiscito sin condiciones democráticas en nuestro país, y donde se han negado a hacer cambios reales durante todos estos años, vengan a plantear que la posibilidad más concreta y real que tenemos, van a escribirla los mismos de siempre, siento que el sector que defiende esas posturas ha sido el que ha tomado las decisiones más importantes de nuestro país hace 40, 50 años atrás? Entonces, le comento este como cambio en la línea discursiva, pero también de una aberración que la verdad se pasaron. Yo como creo que eso ya es como apostar al voto despolitizado, y más, y aparte de eso, apostar al no saber, digamos, en qué consisten los procesos, y eso me parece que, aparte de ser algo feo, como de incluso hacerlo, me parece que esto es grave, y me parece que habla de una como derrota también moral que ellos mismos van mostrando desde el lado de la vereda del rechazo. Gracias, Javiera. ¿Tenemos conexión ya con nuestra invitada? Se mandó, y mira, me acaba de responder, dice, hace 2 minutos dijo que en 5 minutos, así que en 3 minutos debería estar Correcto, es para que se nos está pasando el tiempo, ya estamos entrando en la media hora. Bueno, importante lo que se está discutiendo en términos generales. Patricio, ¿algo que agregar? Patricio, ¿algo? Llegar, yo creo que todos tenemos mucho que agregar. Sí, me imagino. Estaba esperando que llegara nuestra invitada, pero creo que... Apenas llegue, le damos entrada. Hay problemas importantes que hay que continuar desarrollando para que nos formemos una idea de lo que realmente está pasando en nuestro país. Yo soy de los que piensan que nuestro país está recorrido por una ansia de cambios que no corresponde a un proyecto político único, eso es verdad, que no tiene una conducción política una, es verdad, pero que expresa el anhelo más profundo de los sectores sociales, populares y medios que viven en nuestro país. Ellos quieren cambiar, quieren mejorar. Y hoy día leí un artículo muy interesante en el Mercurio, que era una encuesta en que le pregunta a las élites del país, no sé si se usa ese concepto, le pregunta a la élite del país chileno cómo creen que vive la clase media y la clase baja. Y el propio Mercurio concluye que hay una percepción completamente errónea por parte de la élite respecto de cómo vive el resto del país. Y es una encuesta que da cifras, que es muy seria en ese sentido. Les pongo un ejemplo. Para la élite chilena, la clase baja de nuestro país, la inmensa mayoría de los chilenos, vive en casas de 23 millones de pesos. La clase media vive en casas de 83 millones de pesos, según la élite. Pero las cifras verdaderas son completamente distintas. La verdad es que la clase media vive en casas de un poco más de 20 millones y que la clase baja vive en viviendas de menos de 10 millones. Los que tienen. Bueno, por eso pongo los promedios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la élite efectivamente no tiene la menor idea de cómo vive el resto del país. Simplemente lo administra a su pinta, lo disfruta a su gusto y hace lo que quiere con los recursos del país. Ahora, cuando uno ve esa encuesta, entiende perfectamente la honestidad con que el exministro Mañalich declaró en una conferencia de prensa: si hubiera sabido cómo vivía la gente pobre en Chile hacinada, bueno, tal vez tendría que haber elegido una estrategia diferente. Pero qué grave es todo esto. Porque esos que tienen esa visión, esos que creen que nuestro país es distinto del que realmente es, son los que toman las decisiones. Y nos hacen vivir de una manera que no corresponde a lo que es la vida real de la inmensa mayoría de los chilenos. Entonces yo creo que cuando se conocen informaciones como estas, uno empieza a entender muchas cosas que pasan en nuestro país. Yo no dudo que los grandes economistas, que los señores técnicos, que los mayores empresarios entienden perfectamente lo que ocurre y tienen el conocimiento como para saberlo. Pero esto de la élite comprende toda la clase dominante, ¿no? Son los que mandan en Chile, sus familias, sus relacionados. Y ellos tienen esta percepción de un país que no es como realmente es. Así es. Creo que se asoma a nuestro a nuestra pantalla Alejandra Sepúlveda. Aprovecho de saludarla. Sí. Mucho afecto. Hola, Alejandra. Y hoy tomo la palabra. Bueno, efectivamente, está incorporado ya nuestra invitada, la diputada Alejandra Sepúlveda, que es jefa de la bancada de diputados de la Federación Regionalista Verde Social, además diputada por un distrito enormemente grande de 20 comunas, si no me equivoco, que encabeza San Fernando, en el distrito 16. ¿Cómo está usted, diputada? Muy bien, muchas gracias por la invitación, ¿no es cierto?, en esta mañana de domingo. Y con hartas cosas yo diría a reflexionar, ¿no es cierto?, a poder conversar con usted y también con los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo. Gracias. Sigo contenta de estar hoy día aquí. Gracias, muy amable. Diputada, bueno, para partir, entremos con algo. Hace yo un par de semanas hemos venido insistiendo en esto, lo que nosotros consideramos descarado, esa rebaja de la multa que se le aplicó a Sokimich, que es de propiedad, uno de los principales accionistas, Julio Ponce Lerú, que había recibido una multa de 62 millones de dólares equivalente y se la rebajaron a solo 3, un poquito más de millones de dólares. La diferencia, nosotros decíamos un rato atrás, que podría significar un bono para la gente que está necesitando tanta ayuda en nuestro país, enorme, porque la multa es a beneficio del Estado. Y lo que sucedió con el caso Cascada fueron eludir impuestos que tendrían que haberle pagado al Estado. Entonces, ¿esta situación cómo se ve desde la política realmente? Mira, primero nosotros hicimos una... A ver, nosotros, recuerda que estuvimos en una comisión investigadora del caso Cascada, pero después tuvimos una comisión investigadora del caso Sokimich, ¿no? Lo que tenía que ver con el nuevo contrato que se había ganado Sokimich a partir, ¿no es cierto?, de una nueva... Y lo conversamos en varias oportunidades también con ustedes. Y cómo, ¿no es cierto?, a través del Estado se ha entregado todas las facilidades para que, lamentablemente, ¿no es cierto?, en democracia, Sokimich hoy día sea lo que es, una gran empresa, donde está Ponce Lerús como el principal accionista hoy día, a pesar, ¿no es cierto?, que entra a Tianqi. Sin embargo, la preocupación que nosotros veíamos en el caso Cascada precisamente era la defraudación que había desde el uso de información, ¿no es cierto?, con esta creación de empresa. Y frente a eso, uno veía que había una investigación en curso, que se habían hecho, ¿no es cierto?, las cosas para que esto ocurriera. Imagínate con esta multa que tenía que pagar Ponce Lerús, que nosotros decíamos que bueno que se persistiera, ¿no es cierto?, en esta multa. Y frente a esta situación, el que ellos recurrieran al Tribunal Constitucional, y ojo con eso, ¿eh?, muchos de los casos hoy día están recurriendo al Tribunal Constitucional antes que la Suprema o la justicia, ¿no es cierto?, dicte su, como una suerte de camino corto, de bypass, para poder encontrar una solución, ¿no es cierto?, al problema alternativo. Entonces, yo creo, fíjate que la sensación que hoy día hay en la ciudadanía es de una impunidad tremenda, y que no existen primera, segunda, tercera clase, sino que existen ciudadanos premium, ¿no? Estos ciudadanos que están por sobre todas las cosas, y que además la sensación es que controlan todo, que lo controlan y lo controlan en las sombras, porque por ser uno sale nunca a hablar, sino que los controla en las sombras con estos poderes fácticos. Entonces dice, bueno, voy al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional, ¿no es cierto?, la aplicación de esta multa, y la Corte Suprema, como es vinculante, dice, bueno, aquí no tenemos que solamente ratificar lo que había dicho la Corte de Apelaciones. Frente a esa situación, ¿no es cierto?, hay una suerte de impunidad tremenda, porque además se reconoce el delito, ¿no? O sea, aquí hay un delito y se reconoce el delito. Y en ese reconocimiento del delito tiene que aplicarse la pena máxima frente a la cantidad deudada. Pero además de eso, frente a cómo un ciudadano que pelea permanentemente entre el presidente Piñera y él, ¿cuáles son los dos más ricos de este país? Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que queda? Es que al final aquí hay un problema de legal, un problema de constitucionalidad, un problema, pero aquí hay un problema mayor de fondo, que es cómo se aplica, ¿no es cierto?, la ley. Y uno se pregunta, a ver, ¿por qué el Consejo de Defensa del Estado hizo lo que hizo? O sea, persistieron en esta multa y lo que ocurrió fue que el Tribunal Constitucional al final dijo, mira, no, y era vinculante con la Corte. Yo creo que además el silencio de la clase política, que ha sido tremendo. Había un silencio en la clase política frente a lo que estaba ocurriendo. Y ese silencio tiene que ver con la complicidad de Sokimich para el financiamiento de las campañas. Patricio Javiera. Sí, yo creo que, mira, es interesante profundizar un poquito sobre este caso, porque más allá de lo que significa de beneficio para un grupo económico chileno, refleja muy bien una situación que creo que es general. Todos los comentarios de prensa, lo que es habitual en lo que llamamos las noticias en nuestro país, se refieren a magnificar destrozos que se están cometiendo en el llamado mobiliario público. Bueno, comparemos ese destrozo del mobiliario público que se ha producido en los últimos días en Santiago con 62,5 millones de dólares. Pero nadie habla sobre eso. Y eso es un destrozo, no del mobiliario público, del patrimonio nacional, que se entrega a un grupo económico que ha cometido un delito. Entonces, me gustaría que Alejandra pudiera profundizar sobre esto, porque ese es el significado profundo que tiene finalmente que se reduzca la pena a este preso. Es que la comparación, y ahí, Patricio, es que hasta la comparación es como inaceptable, ¿no? A mí me pasa eso, porque uno dice, claro, si uno compara lo que tiene que ver con las pérdidas que hemos tenido, pero si uno compara además las pérdidas que hemos tenido desde el punto de vista del no diría del patrimonio, sino del valor que significa la justicia, ¿no? Y del valor que significa que al que es culpable, y al que es culpable en ni siquiera en ese monto, sino en la defraudación, en todos los ojos de los chilenos y chilenas. Yo ni siquiera lo compararía desde el punto de vista de la plata, del monetario, sino lo que significa desde el punto moral y ético para el país. O sea, al decir, mira, hoy día, una de las personas más ricas del país y también del mundo, ¿no? Una de las personas que además se ha hecho rico a partir de los recursos naturales de los chilenos y chilenas, del abuso que ocurrió además en dictadura, porque tenemos que pensar que Ponce Leroux no nace como un empresario cualquiera, sino que el yerno de Pinochet, que se le entrega, ¿no es cierto?, que parte como director ejecutivo de la CONAF. ¿Cómo? A partir de ser director ejecutivo de la CONAF, empieza a entregar, ¿no es cierto?, la contrarreforma agraria, se hace dueño de este Sokimich, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con la historia de cómo se crea esta riqueza, a partir, ¿no es cierto?, de la ilegalidad absoluta y la transgresión absoluta. Entonces, mira, más allá de que yo pueda analizar cuánta es la pérdida desde el patrimonio del mobiliario nacional, y cuánto es lo que él debería haber entregado. Aquí hay una cuestión ética y moral desde el punto de vista de dónde se crea esa riqueza. Y se crea a partir de recursos naturales, los chilenos y chilenas, pero entregado en dictadura. Y después de eso, en democracia, si aún se hace más rico y no se pone el atajo. Y cuando lo quisimos hacer, porque lo que quisimos hacer en ese minuto, hace 2 años atrás, era terminar con ese contrato y devolver a Chile el litio, ¿eh? Y devolver al uso, porque aquí recordar, ¿no es cierto?, que hay un arriendo, devolverlo a Chile, a pesar, mira, y ahí te digo, a pesar de lo que nos costara, a pesar de lo que nos costara ese contrato, porque tenía que ver con eso, con cómo se crea con lo ético, con lo moral de la situación. Entonces hoy día, Patricio, súmale esto, o sea, súmale, ¿no es cierto?, Que esos recursos iban para todos los chilenos y chilenas y baja y nadie entiende, ¿no es cierto? Nadie entiende desde el punto de vista jurídico qué es lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, hoy día la culpa la tiene la Constitución, ¿no? Hoy día la culpa la tiene, pero no la tiene el que creó el problema, ¿no? Eso. Javiera. Entonces, a mí me cuesta, Patricio, el netear, ¿no? Con lo que tiene que ver con los daños y esto. Porque para mí la cuestión es mucho más profunda, tiene que ver con el origen de esto, ¿eh? Que es el origen de la corrupción y que tiene el origen en la dictadura. Como si pudiéramos revisar, ¿eh? Si pudiéramos revisar además todas aquellas empresas que fueron entregadas, ¿no es cierto?, en ese tiempo al Estado, y qué es lo que ocurrió con esa fortuna, que no es menor, mira lo que ha pasado en el tema de educación. Alejandra. Bueno, hola, gracias por estar aquí con nosotros conectados un domingo más. Estaba escuchando atentamente lo que señalaba, sin duda no hay comparación, sin duda también uno lo mira con otra lupa, digamos, lupa educación, lupa salud, clínicas privadas y toda una red de negocio en realidad que se han hecho con nuestros derechos básicos, que es brutal en realidad. Preguntarte, desde la misma lógica del cambio, estábamos hablando de la situación que se ha generado en la institución de Carabineros de Chile, sobre todo agudizada el último año, y con este debate que se ha abierto, en el gobierno hablan de modernización, pero En definitiva, ¿qué es lo que crees tú, Alejandra Sepúlveda, que es importante para poder abordar este problema que se ha ya agudizado durante los últimos meses? La primera, yo creo que es el reconocimiento de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque la sensación, además, es que lo primero es reconocer lo que está ocurriendo en Carabineros de Chile. Pero es un reconocimiento a partir, además, de las propias autoridades del Ministerio del Interior. O sea, cuando aquí dice, mire, yo respaldo a Carabineros en todo lo que está haciendo, aquí estamos diciendo que estamos respaldando a Carabineros en violaciones de derechos humanos. Entonces, cuando, si la autoridad civil, si la autoridad civil, que son los que deberían, ¿no es cierto?, jerárquicamente, y además, yo diría, mentalmente, deberían además tener la capacidad de decir, bueno, esto es lo que está pasando, estos son los errores, estas son las cosas que nosotros deberíamos mejorar. Pero fíjate que lo peor, Javiera, es que no hay conciencia de eso. O sea, mi mayor preocupación es que hoy día se retira al carabinero de 22 años en la calle, en el punto cero, ahí, y con las arengas que escuchamos todos, ¿no es cierto?, a través de cuando se hizo la formalización de la fiscal Chan, ¿no es cierto?, con las arengas de violencia. Entonces uno dice, ¿hay nivel de conciencia del problema que estamos viviendo en la autoridad civil? ¿Ah? Cuando se retira a este carabinero porque no autorreporta una cámara de televisión que él tenía. Esa es la razón por la cual nos separamos de la institución. Impresentable esa justificación. No, es que, ¿sabes qué? Es que cuando ocurre eso, yo digo, mira, no han entendido nada. Entonces, el problema es que si la autoridad civil hoy día, ¿no es cierto?, que está ahí, que el ministro del Interior, ¿no es cierto?, que el presidente de la República, no hace el diagnóstico del problema, ¿cómo vamos a tener una buena solución? ¿Cómo vamos a tener una buena solución? Entonces, primero eso, ¿no? Nosotros, además uno dice, mira, tienes documentos de a lo menos cinco informes de derechos humanos que te lo colgaron en las narices a partir, ¿no es cierto?, del estallido social, de cómo no debería actuar Carabineros, de qué es lo que significa una protesta, qué es lo que simboliza una protesta, que tiene que ver además con derechos fundamentales. Entonces, nadie avala la violencia, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que la persona tiene derecho a protestar individual y colectivamente, y que la protesta lleva implícita una molestia hacia la sociedad. O sea, si yo paro, ¿no es cierto?, yo no soy santiaguina, acuérdense de eso, entonces yo soy provinciana, entonces no soy santiaguina, me cuestan los nombres de las calles muchas veces. Entonces, si uno dice, bueno, yo paro un lugar en Santiago, no sería protesta si no produzco alguna complicación. No sería protesta, la protesta lleva implícitamente el que yo moleste y el que complique. Entonces, mi preocupación es que frente a esa situación, el estándar que hoy día, la formación que hoy día tienen los carabineros, y conceptualmente, ¿no?, que entiendan lo que es la protesta, pero si la autoridad civil, la que se supone que tiene que reflexionar y que no entiende, ¿tú qué vas a esperar de esa reforma? ¿Qué vas a esperar de esa reforma? Esa es la preocupación que hoy día tenemos. Hugo Guzmán. Gracias. ¿Cómo está usted? Sí, diputada. Hola, Hugo. Gusto saludarla. Yo quería preguntarle un poco en la línea de lo que usted está planteando. Es que hubo una reunión en La Moneda el día viernes. Ayer habló el vocero y algunos dirigentes de Chile Vamos. Y uno, del punto de vista periodístico, se queda con la percepción de que, o la convicción, de que todo este problema de seguridad pública, seguridad ciudadana, de la situación Carabineros, va a depender de que el Parlamento, estoy hablando a partir de lo que fue la aclaración del presidente y después del vocero, de que esto depende de que el Parlamento le dé luz verde a la agenda del gobierno, y que esto está en manos de los parlamentarios el poder avanzar en solucionar estos temas. Ya, mire. Hola, Hugo. Mira, decir, hola. Primero, hay tantas cosas, ¿no es cierto?, que comentar frente a eso. Lo que pasa es que cuando, cuando ocurre esto, el Parlamento del Puchimbol, ¿no? Donde se le da y dice, bueno, pero es que el Parlamento no sale. Bueno, el Parlamento no sale porque las leyes, ¿no es cierto?, las propuestas que ellos realizan no son buenas, no corresponden y no se dialoga con ellos. O tú votas sí, o eres enemigo, o eres obstruccionista, o etcétera. Entonces yo vuelvo a insistir en lo primero, ¿no? Y lo primero es que ellos no tienen conciencia del problema, ni la gravedad del problema, ¿no es cierto?, ni estructuralmente entienden la complejidad de donde están. Porque no, uno dice, mira, una institución que estuvo durante 20 años, en la cima de las encuestas, ¿no? En la cima de las encuestas, en donde todo el mundo valoraba lo que era Carabinero, ¿no es cierto?, que Seguridad Ciudadana, que hacían charlas, que estaban los cursos, que el cuadrante, que la cuestión, ¿ah? Que, oye, que salían, ¿no es cierto?, los caballos, todo lo que tiene que ver con esto de, ¿cómo se llama?, con los caballos, con los perros, a estar en las distintas comunas, me tocó verlo muchas veces, ¿no es cierto?, esta cercanía que se estaba creando, y esa cercanía que era, fíjate, que tenía que ver con una cercanía que era sana, porque ¿cómo tú entendías a un carabinero que estaba cerca de las personas, cerca de la comunidad? Pero en el minuto que salen a la calle a reprimir de la forma como lo han hecho, uno dice, bueno, ¿era una pantalla y una forma de arreglar la situación? ¿O en el trasfondo, ¿ah?, existe esta situación de no entender que a quién reprimes y cómo reprimes, ¿ah?, son tus propios ciudadanos, los propios vecinos? Entonces, en la formación de derechos humanos, en la formación, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar esta situación, hay un chip todavía de dictadura y de represión tremenda, tremenda, y que se hereda, ¿no?, y que se hereda en la capacitación, en la formación. Entonces uno dice, ¿por qué reprimir a gente que no está haciendo, que está protestando? Entonces uno, ¿qué es lo que dice qué es lo que dicen los expertos en esto? Bueno, lo que hay que hacer es cuidar a los que están protestando, y es buscar la mejor manera para que se expresen. Yo he ido a protestar varias veces a Santiago, porque además si protestamos aquí nadie nos pesca, nadie nos escucha, entonces hemos tenido que ir para allá. Por ejemplo, con los profesores en San Fernando, ¿ah?, tuvimos allá, hicimos una protesta, y fíjate que a nosotros, quizás porque éramos ya todos adultos, todos nos acompañaron en la protesta, y uno dice, bien, perfecto, nos pusimos de acuerdo y todo. Pero la pregunta es, ¿por qué en estas protestas, aquí, en esto, ¿ah?, en esto que tiene que ver a veces con jóvenes, con una mirada de cambiar el sistema, esto no ocurre? Quizás porque las protestas nuestras, ¿no es cierto?, son protestas más provincianas, ¿no? Pero lo que yo creo es que aquí hay un modelo represivo que está siendo heredado, ¿no es cierto?, de una generación a otra en la formación de carabineros. Y yo creo que si no se cambia, además porque ellos son legítimamente quienes utilizan las armas. Entonces ahí hay una reflexión que es aún mayor en relación a lo que está ocurriendo con carabineros. Pero el gobierno hoy día no lo va a entender porque no está en la codificación, ¿no es cierto?, de su intelecto. Estamos conversando con la diputada Alejandra Sepúlveda, diputada por el Distrito 16 de la Comuna San Fernando, Chimbarongo, Lolol, Pumanqui, Blumí, ay, la cantidad, 20, mucha, demasiada. Rurales, sí, sí. Diputada. Ahí comenzó la reforma agraria. Ahí exactamente, donde comenzó la reforma agraria. Comenzó la reforma agraria en Chile. Así es, de eso soy testigo. Es un orgullo. Bueno, diputada, esto que usted estaba diciendo últimamente tiene que ver y se engarza con la actitud que ha tenido el gobierno y que precisamente ha terminado en una acusación constitucional contra el ministro de Interior por la diferenciación de los hechos. Porque el gobierno y carabinero, poco menos que le dieron chip libre a los camioneros y no los hicieron que cortaran rutas y todo, y no hubo ninguna diferencia, y al contrario, los cuidaron. Cuidaban los asados que hacían en la carretera, comían de los asados que estaban en la carretera y otras cosas más. La diferencia que hay en esta otra situación. Entonces, Eso, bueno, está ahora la acusación constitucional contra el ministro de Interior precisamente por la manga ancha y por no entender el tema de seguridad pública que existe en el país, ¿no? Bueno, así es. Recordar, ¿no es cierto?, que se empezaron los capítulos de una acusación constitucional contra el ministro del Interior precisamente cuando ocurrió lo de los camioneros, ¿no? Pero yo diría que antes. ¿No? Yo diría que antes, y debo decirlo, quizás los dos primeros días en que es ministro del Interior, porque se empezó a revisar la actitud, la forma como estaba realizando las cosas. O sea, cuando va a la Araucanía, ¿no es cierto?, y se junta con un grupo de personas y no con otro, y se junta con un grupo de personas que posteriormente, ¿no es cierto?, siente la sensación de que puede hacer cualquier cosa, y va, ¿no es cierto?, al desalojo de las municipalidades en la Araucanía. Y se produce esta violencia, ¿no es cierto?, entre dos grupos de civiles. Y posteriormente pasa, ¿no es cierto?, lo de los camioneros, donde bien lo que tú planteas, o sea, uno veía aquí que además en tiempo de pandemia, con los desabastecimientos que tuvimos posteriormente, con el chantaje, ¿ah?, con el chantaje que hacen los camioneros. Entonces, con el chantaje que hacen los camioneros y que no le respondí bien a Hugo en su minuto, pero lo conectamos ahí, donde ellos hacen un pool, ¿ah?, 13 leyes, creo que eran, ¿no es cierto?, 13 leyes que decían, mira, tenemos que aprobar inmediatamente, y fíjate, y no le echan la culpa al gobierno, sino que es el parlamento el que no funciona, ¿ah?, con esas leyes. Y nos decían, mira, ustedes tienen que aprobarlo, ¿no es cierto?, en esta semana, si no nosotros no retiramos los camiones de la carretera. Entonces, frente a esa situación, uno veía un grado de complicidad entre el gobierno y los camioneros. Sin duda, entre el gobierno y los camioneros. Yo dije en una radio ahí que era un tongo. Esta sensación era que era un tongo. O sea, los camioneros se ponían de acuerdo, ¿no es cierto?, con el gobierno, hacían esta protesta, pero al final firmaron en La Moneda, ¿no es cierto?, y porque además había una presión de la acusación diciendo que había una acusación constitucional, donde firman en La Moneda y eso desactiva en un grupo, ¿no es cierto?, que estaba redactando esta acusación, se desactiva esta acusación constitucional. Y ahí, a partir de esto, viene cuando cae este joven de 16 años, ¿no es cierto?, a raíz de lo que ocurre con Carabinero. Se activa nuevamente. Entonces, aquí hay un trato, como bien decías tú, desigual entre lo que ocurre con las protestas en Santiago, ¿no es cierto?, también en las regiones, y el trato absolutamente desigual entre lo que ocurre con los camioneros y con las personas en Plaza Italia. Ese es uno de los argumentos, ¿eh? Ese es uno de los argumentos, la desigualdad ante la ley. Diputada, se nos está acabando el tiempo y para que usted no quede por el mensaje hacia su distrito, los problemas que tiene su distrito. Ah, los problemas que tiene son largos, son casi 20 comunas con por lo menos un problema cada una. Claro. Mira, nosotros tenemos problemas ambientales muy grandes, muy complejos. Tenemos problemas de agua, yo creo que la Constitución va a ser una de los temas más importantes que deberíamos tratar. Pero tenemos un gigante que es AgroSuper, que tiene los derechos de agua, ¿no es cierto?, casi monopolizados. Y donde tenemos, por ejemplo, la Estrella, que nosotros tenemos casi el 80% de los cerdos del país, tenemos más cerdos que habitantes, para alimentar a Santiago, ¿no? Y para alimentar tenemos más cerdos que habitantes. Y la cantidad de agua que se ocupa es tremenda. Las complicaciones, y tenemos sectores que no tienen agua potable. Lo segundo es la deforestación que estamos sufriendo del bosque nativo, un bosque esclerófilo que para nosotros es muy importante y que tiene que ver precisamente con la protección de las cuencas, la protección, ¿no es cierto?, del agua. Y en donde están raspando estos bosques esclerófilos, que nos queda poco en la zona central y que ya están plantando con paltos, ¿no?, con una utilización tremenda del agua y con una deforestación que no habíamos visto nunca en el país y que se va acercando, ¿no es cierto?, a la zona sur. Bueno, nosotros esperamos, estamos haciendo importantes movimientos también para ganar el apruebo con mucha consistencia y después ir a elegir a los constituyentes. Así que en eso estamos en las regiones hoy día y esperando tener un gran triunfo el 25. Bueno, diputada, le agradecemos este contacto. Siempre no es fácil el día domingo, siempre hay actividades, no es que esté uno se quede en la casa, ¿no? Hay actividades, no. Muchas. Sí, oye, un abrazo grande a todos y todas y bueno, nos estaremos escuchando y viendo en otro domingo. Muy bien, pues. Muchísimas bien. Gracias por la chao, atención que nos presta. Muy amable. Gracias. Que esté muy bien. Chao. La diputada Alejandra Sepúlveda, diputada por el Distrito 16 de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, con 20 comunas, como ella misma lo decía, y bueno, extenso distrito, agrario además, iniciador de la reforma agraria en nuestro país. Bueno, ¿qué les parece? ¿Hacemos un pequeño alto y regresamos? Vamos a tomarnos un café y volvemos. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, ya estamos de regreso. De Domingo a Domingo sin restricción. Comenzamos una conversación primero con la diputada Alejandra Sepúlveda del Distrito 16 en la región Huasa de Chile, la región antes Colchagua se decía, hoy día región del Libertador Bernardo O'Higgins. Ya se encuentra vinculado y está de corbata. ¿Por qué está de corbata, presidente? Está el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, y lo veo de corbata. ¿A dónde compró los lentes? A usted dice que yo estoy viendo mal, chuta. Bien, pero lente. No, es que yo pensé que era porque había lanzado un libro y todo ese asunto. Estuvo bueno lanzamiento del libro. No estoy con corbata. Bueno. Creo que le mienten a la gente que me está viendo. Sí, pues ya está gente que lo está viendo. Diputado, estuvo bonito el lanzamiento del libro. El problema es que yo todavía no lo veo porque lo compré. Pero en el envío a domicilio se han demorado un poco. Por favor, no me reclame a mí. No. Yo no soy ni la editora, solo, ni soy el autor. Soy el entrevistado. Estoy solo comentándolo. Estoy solo si comentando. Yo me ganara el derecho a autor, ya lo tendría en sus manos el libro. No me diga. No va en ninguna parada, ¿no? Bueno, ya. Estuvo bonito el lanzamiento, y estuvo además interesante. Hubo opiniones, unas mejores que otras, pero bien, estuvo bien y con harta presencia, ¿no? ¿Cómo lo siente usted? Bueno, bastante por el en el Zoom y en el Facebook. Esa noche se colgaron como 8.000 personas, de acuerdo al Facebook, a la contabilidad que hace el Facebook. Yo creo que es interesante por el lanzamiento del libro. Sí, yo. Buen día, diputado. Hola. En este plano... Sí, adelante, Patricio. No se atropellen, por favor. Adelante, Patricio. Bueno, en este mismo plano de las acciones que ha emprendido la oposición en contra de algunas situaciones, como las que usted indicaba, que se están dando en el gobierno, está la importante acusación constitucional contra el ministro del Interior, que fue presentada prácticamente por diputados pertenecientes a casi todas las bancadas de la oposición. Entonces me gustaría que nos entregara una visión del fundamento que tiene precisamente esta acusación constitucional en contra del ministro del Interior, que se va a votar unos días después del plebiscito, según entiendo. Bueno, el fundamento está en que el gobierno no asume su autoridad frente a las fuerzas represivas para que éstas no repriman, como están haciendo, lo que tiene connotaciones de incluso violación a los derechos humanos. Bueno, eso yo no le podría hablar técnicamente de lo que está detrás de esto porque no soy abogado. Entonces, para explicárselo claramente, tendría que hablar con un abogado para que nos ayudara un poco, porque no ha sido un trabajo fácil y recién hace dos días como se terminó de redactar. Se ha hecho lo que sí sé es que se ha hecho un estudio muy acucioso de la situación. ¿Qué nos pasó? Se nos pegó la... ¿A quién que le pegó? A mí. No, es que está todo en silencio. Javiera, está... Ya. Haciendo un gesto técnico. ¿Cómo está, diputado? Ah, un gesto técnico. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, claramente está sin corbata en todo caso, a pesar de que el Julio está inventando cosas. Claramente. Oiga, diputado, respecto a las acusaciones constitucionales, bueno, Patricio incorporaba la de Víctor Pérez, está la de Mañalich, y en puntual El Mercurio dice que se está apostando por la polarización como estrategia de la oposición, una idea por ese estilo. ¿Tienen alguna relación las dos acusaciones? ¿Cómo se recibe esta retórica que lanza la derecha contra la oposición por las dos acusaciones en términos globales? Bueno, mire, claro, la derecha lo que ha dicho a través de su prensa es que hay un récord de acusaciones constitucionales, que a este gobierno le ha llovido sobrepojado en relación a acusaciones constitucionales. Es que el gobierno claramente transgrede la Constitución y los ministros transgreden sus atribuciones. No quieren ser fiscalizados. Y la única manera que tenemos de fiscalizar con cierta posibilidad de éxito, de que la fiscalización tenga un fin claro en cuanto a determinar las responsabilidades políticas, que son las que aquí se determinan, es la acusación constitucional. Ellos no tienen que quejarse, ellos han usado muchas veces el recurso de acusación constitucional, es una cosa normal y común que se hace en el Poder Legislativo. Y esto de alguna manera protege los derechos también de las minorías, que tienen derecho en este caso a poder oponerse a las políticas de gobierno, ¿no? Cuando éstas se consideran que pasan ciertos límites. Entonces no es que sea una seguidilla, el problema es que ambos ministros han cometido errores, a mi modo de ver, errores muy claros y que atentan contra las personas, ¿no? En el caso del ministro Mañalich, toda esa desidia o el voluntarismo que tuvo para tratar el tema de la pandemia en el primer tiempo, bueno, lo que hay que ver, y además que se sabe que hay datos que no fueron dados a conocer oportunamente, o que se daban contabilidades paralelas, todo eso, bueno, ha redundado en quizás cuántas personas que hasta incluso fallecieron a causa del COVID. Todo eso tiene que indagarse. Ahora, las responsabilidades penales no las ve la Cámara de Diputados. Las responsabilidades penales las ve la justicia. Entonces, para eso es que hay una querella. En este caso, lo que se hace es la responsabilidad política. Si se asume que tiene responsabilidad política, ¿cuál es la pena que sufre este funcionario si es aprobada la acusación constitucional? Bueno, es, si es que eres ministro, su destitución; si ya no es ministro, y en ambos casos, un plazo, creo que son de 5 años, en que no pueden asumir ningún cargo público, ni tampoco optar a un cargo de elección popular. Eso es, ¿no? O sea, hay un castigo, indudablemente, aunque sea solo responsabilidad política. Si es que en el transcurso de la acusación constitucional, o también en caso de una comisión investigadora, se descubriera de que hay elementos que debe verlos la justicia, bueno, la Cámara tiene la obligación de trasladar esos elementos a la justicia. Hugo Guzmán está pidiendo la palabra. Buenos días, diputado Guillermo. Muy Tenía. Buenos días, don Hugo. Lo pillé con el sándwich cruzado. Yo le quería preguntar su opinión en relación a que El viernes el presidente de la República tuvo una reunión con altos funcionarios del Estado para ver el tema de Carabineros, y el saldo que salió de ahí es que tiene que avanzar la agenda de seguridad en el Parlamento. ¿Cuál es su mirada o su opinión de esa conclusión al que llega el gobierno y que ha estado insistiendo todo el fin de semana? Que el tema de Carabineros, el tema de la seguridad ciudadana depende que avance la agenda de seguridad del gobierno en el Parlamento. Bueno, aquí hay dos cosas, a ver, o tres, no sé cuántas. El gobierno y la derecha, el gobierno y la derecha, que es el gobierno y la derecha, la táctica que se ha planteado frente al proceso constituyente tiene varias facetas. Una principal es acortar al máximo la distancia en los resultados del apruebo con el rechazo. Si la distancia es mucha, bueno, ellos dicen que están en aprieto. Pero si no es mucha, piensan que pueden revertir todo el proceso. Ahora, ¿de qué manera actuar para tratar de mantener una distancia corta del rechazo con el apruebo? Primero, el terror sanitario. Y si ustedes se dan cuenta, el terror sanitario como que se ha ido desvaneciendo en el efecto que causa la población. Si uno sale a la calle, ve que la gente anda como Pedro por su casa, como dicen, ¿no? Claro, todo el mundo ya sabe cómo tomar medidas propias, con mascarillas, con el alcohol gel, la distancia física, etcétera, etcétera. Y la segunda posibilidad que abre el gobierno y que la ha pensado desde hace rato es que se genere una situación de violencia o que se cree un clima de violencia generalizada, aunque existan actos de violencia o confrontación que sean menores, que es la parte muy menor de toda la movilización social y las demandas. Y que entonces creando ese clima, pudieran actuar con toda la fuerza contra el movimiento social y en ese caso desarticular todo el proceso constituyente diciendo que no hay condiciones. Ahora, como ellos, como seguramente más de alguien puede estar pensando en que es posible generar un clima de violencia, y otros creen que esta se va a autogenerar otra vez porque está el aniversario del 18 de octubre, entonces aceleradamente, y acordémonos que el gobierno ha aprobado varias leyes que son criminalizadoras de la demanda social, y hay varias leyes antibarricadas que sin embargo no se le aplicó a los camioneros, ¿no? Pero si prenden un neumático, un par de ramas en la calle, eso es la condena total. Entonces, el gobierno dice que está preparado. Bueno, el propio presidente Piñera lo dijo. Estamos mucho mejor preparados para un estallido 2. ¿Qué es lo que dijo? Hemos detenido gente, hemos hecho trabajo de inteligencia, hemos reforzado las fuerzas policiales. Y las fuerzas policiales van a contar con manga ancha, incluso hay proyectos que protegen a los uniformados, etcétera, etcétera. Se ha avanzado mucho en eso y lo quieren tener como instrumento. Todas estas leyes de inteligencia, represiva, de seguridad del Estado, no sé, de carabineros, que en el fondo no reforma nada, para tener a la mano un instrumento que le permita controlar la situación. Porque es evidente que si es que el gobierno o la derecha echan abajo el proceso constituyente, eso no va a ser gratuito, indudablemente. Entonces, se están preparando también para una situación como esa. Alguno pudiera decir que soy alarmista. No, yo tengo plena confianza en que el proceso va a salir adelante, ¿no? Porque creo que va a ser tan masiva la participación y tan abrumadora esta mayoría que no van a poder llevar adelante estas tácticas represivas. Porque eso es lo que está en el fondo, eso es lo que está en el fondo. No se quiere escuchar el clamor de la gente, pero sí se quiere perfeccionar todo aquel todo aquello que permite reprimir ese clamor, más encima. Eso es lo que está hoy día en juego, creo, en toda esta situación. Patricio. Yo creo que es muy interesante lo que nos comenta el diputado, porque desnuda lo que es una estrategia que está siguiendo la derecha y su gobierno hoy en día en contra de los cambios que pide la gente. El reverso de eso es justamente lo que está haciendo la gente, lo que está haciendo el pueblo de Chile, lo que están haciendo sus partidos representativos, que se traduce, por ejemplo, en lo que es la franja publicitaria que transmite todos los días la televisión. Pero más allá de la franja que muestra personajes, que muestra situaciones, hay toda una actividad social que se está realizando a lo largo de Chile, y me gustaría que el presidente del Partido Comunista nos pudiera contar un poco cómo ve el movimiento popular, la movilización social, en cuanto a que este plebiscito vaya a representar realmente un salto cualitativo en lo que es la expresión del pueblo tras sus demandas. ¿Cómo estamos viendo el 25 de octubre, diputado? Bueno, yo de lo que yo observo, la ciudadanía está cada vez más más motivada por ir a votar, pero además esa motivación se ve en la cantidad de actividades de diversa índole que casi sin recursos económicos se hacen a través de casi todas las comunas, en las poblaciones populares, en todos lados, y que incluso tienen que sortear la represión y la amenaza de la fuerza pública, porque no son pocos los reclamos que llegan de manifestaciones pacíficas, de gente que va por la calle o por la vereda, con banderas, con globos, incluso caravanas, y que carabineros reprime o entorpece, o incluso que son agredidos por sectores de ultraderecha, ¿no es cierto?, y a la vista y paciencia de carabineros. Ese es un reclamo que llega casi constantemente, que a mí no me gustaría que llegara, a mí me gustaría que hubieran facilidades para todos, así como las tienen aquellos que salen en el barrio alto y que podemos ver por las imágenes cómo un carabinero los acompaña. Hay una diferencia en eso. Pero lo que yo creo es que se está masificando el nivel de participación y además la decisión de ir a votar por el apruebo y por la convención constitucional, que es lo que está a la orden del día, creo yo, en este momento. Si uno mira, además, claro, está la franja, pero uno si empieza a escarbar se da cuenta la cantidad de personas que están detrás del apruebo, ¿no? De artistas, de académicos, de gente de la ciencia, de la cultura, dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes territoriales, poblacionales, es una gama impresionante de gente la que está alineada tras el apruebo. Entonces, eso debiera dar un resultado, me parece a mí, muy favorable a las pretensiones de cambiar la constitución pinochetista. Y creo que estoy un poco más optimista que hace unos días atrás, porque las encuestas como que habían señalado un retroceso, pero nuevas encuestas de nuevo muestran que hay un reavivamiento, ¿no?, de todos aquellos que están por el apruebo. Diputado, pasando a otro tema, porque también tiene que ver con las discusiones de nueva constitución, por cómo se tiene que enfrentar el tema de la vivienda, entre otros, y de los sectores sociales más desposeídos. En San Ramón hubo una toma de Américo Vespucio, una suerte de cruzamiento para exigir que un terreno perteneciente a bienes nacionales sea entregado a la Municipalidad de San Ramón para la construcción de viviendas sociales. Lo mismo sucede en San Miguel, donde un terreno amplio que podría ser un buen parque comunal, se está entregando para que se construyan algo así como 8 edificios de una cantidad de pisos enorme, que obviamente traería una congestión en el sector muy grande. ¿Cómo se está viendo usted, que está siempre muy ligado a comunas de su distrito, esas situaciones de terreno o de viviendas en ese sector? Bueno, mire, esas comunas, y casi todas las comunas de Santiago, tienen muy poco terreno. Y el terreno que hay, en la mayoría, es particular y es caro. Entonces, además, el gobierno, los planes del gobierno, lo que hacen fundamentalmente es decirle, cuando se crea un comité de vivienda, de allegados, ya, busquen un sitio, búsquenlo ustedes. Bueno, buscan sitios, pero los sitios, cuando los encuentran y se los dan a conocer, entonces el ministerio le dice, no, pero es que eso es muy caro, eso no se puede pagar. Está fuera de los marcos de financiamiento. Busquen otro. ¿Y dónde pueden buscar sitio? Bueno, a la afuera de Santiago, en pueblos aledaños, que incluso tampoco ya los reciben bien, porque en todas partes hay escasez de sitios, ¿no? Entonces se les segrega, se les manda para las afueras. Siento que hay sitios que pudieran ser destinados a vivienda social. Pero el gobierno está más interesado en esto de la vivienda, de la vivienda de carácter mixto, que se le da facilidades a las inmobiliarias para que construyan empresas, y que le da facilidades para que no cumplan ciertas normas que son obligatorias, no las cumplan, a cambio de que una parte de las viviendas de un edificio, como esos que van a construir en San Miguel seguramente, sean destinadas para vivienda social, como el 20% del edificio, por ejemplo. Pero eso no resuelve los problemas de la vivienda social. Los allegados son miles y miles, ¿no? Ya el déficit de habitaciones en Chile creo que son 700.000, y hay 1.200.000 casas que están ya deterioradas, que deberán cambiarse, ¿no? Entonces el déficit es grande. Hay personas que en estos comités pasan años y años. Yo, el promedio, entre 10 y 12 años para conseguir finalmente una vivienda. Afortunadamente, lo único que se ha ganado en este tiempo es que se ha aumentado el número de metros cuadrados mínimos para una vivienda social. Ha sobrepasado los 50 metros finalmente. Pero las inmobiliarias hacen negocios con departamentos de 17, 18, hasta 35 metros, ¿no? Los famosos guetos. Y muchas personas, muchas familias tienen que irse a esos guetos, y que son carísimos los arriendos, ¿no? Hay subsidios de arriendo, pero los subsidios de arriendo alcanzan para muy pocas personas. Entonces, es una situación de que si no se establece una política real para dar solución a estos problemas que indudablemente afectan a las personas de menores recursos, esto se va a ir agravando. Y por eso es que se producen estas tomas de terreno, indudablemente. O sea, ¿no? Y seguramente el gobierno debe estar hablando que esto es violencia, ¿no? Es violencia a los pobladores o de estos grupos, los que trata incluso de extremistas. Eso no es así. Hay gente que está muy necesitada, que viven allegados. Hay casas en que viven allegados, bueno, la abuela, los hijos, y los nietos, ya casados, con hijos, todos. Hay que ver el hacinamiento. Yo me acuerdo que Mañali confesó, dijo, yo no conocía el hacinamiento que había en las poblaciones populares. Bueno, ahí hay una de las causas del hacinamiento. Además, en este tiempo han crecido los campamentos, porque mucha gente prefiere irse a un terreno, a un campamento, a un loteo, ¿no? Y no pagar arriendo, y sencillamente no pagar arriendo, ¿no? Porque no les da. Y como no entrega en casa, entonces se van a sitios heriazos, a lugares que a veces no están ni siquiera disponibles para vivienda, y los ocupan. Y bueno, ahora último se ha estado regularizando el tema de los muteos, pero todavía queda muchísimo por hacer. Aquí hay que tener una nueva política de vivienda, y la vivienda debiera ser un derecho garantizado para las personas en nuestro país. Javiera, Hugo. Javiera, ¿tiene informe de redes sociales? De... Ah, vamos con eso. ¿Ya? No, sí, desde primera hora, ustedes saben, nuestros auditores están ahí esperando la conexión. Y nos han llegado desde Suecia, desde Canadá, desde Iquique, Concepción, Copiapó, Osorno, Renco, Valparaíso, Quillota, Coyhaique, Diego de Almagro, San Antonio, San Felipe, Santa Juana, Los Ángeles, Linares, Coquimbo, Cachagua, Constitución, Vallenar, Yumbel, desde el Hualmapu, desde Lota, Pitrufquén y Yapel, acá de la RM, Renca, San Miguel, Recoleta, de la Villa Santa Elena, de Macul, de Los Espejos, de Pudahuel, Santiago Centro y Maipú. Así que estamos bien saludados en todo caso, como corresponde. Okay, ¿me permite, ¿sí? Señora Julio Hugas? Sí, cómo no, usted es como dueño de esto. Es que estaba escuchando que, o sea, que nos sigue mucha gente, muchas auditoras y auditores desde el exterior. Así es. Y a mí como diputado me han hecho llegar organizaciones del exterior de personas que están organizadas con vistas al plebiscito, que quieren participar del plebiscito. Ahora, son tantas las trabas que se les ha puesto y que sobre todo sectores de derecha pusieron para el derecho a voto de los chilenos que están en el exterior, que incluso se han visto muy reducida la cantidad de personas que van a votar. Creo que son, no sé, 60.000 las que están habilitadas, como de 1 millón o más que están afuera. Y ellos tienen dificultades afuera. Y pedían dos cosas. Uno, que se pudiera implementar el voto por correo para los chilenos que están en el exterior. ¿Por qué razón? Porque casi todos los países tienen problemas con la pandemia. Y en los países se puede votar solo en los consulados. Entonces hay países en que hay miles, 20.000, 30.000 personas, 30.000 chilenos y chilenas acreditados para votar y que tienen que ir a votar a un consulado. Y las personas viven en distintos lugares, bueno, a centenares o de kilómetros, y en las condiciones en que se está es difícil. Es como si aquí 20.000 chilenos nos mandaran a una sola mesa a votar. Y esto ocurre, por ejemplo, en Francia, ocurre en Suecia, ocurre en Argentina y en otros países. Bueno, ¿qué es lo que se nos ha dicho? El voto por el correo es una reforma constitucional. El gobierno nunca quiso mandar esa reforma constitucional. Y ya no hay tiempo realmente para aprobarla. Entonces, se nos ha pedido que el gobierno nombre a los, o determine que los consulados que existen de voluntarios, creo que se llaman, estos sean habilitados para que las personas puedan ir a votar. Bueno, eso se lo estamos pidiendo al gobierno, al ministro de Relaciones Exteriores. El otro día quisimos votar un proyecto de acuerdo en la Cámara para que la Cámara le pidiera al Ejecutivo que se habilitaran estos consulados, y la derecha, desde luego los que están por el rechazo, no dieron la unanimidad en sala para que esto se votara sobre tabla, porque como el tiempo es tan corto, queríamos que se aprobara. Bueno, pero se le ha enviado oficio a todas estas autoridades, y en estos días va a haber una reunión en que se va a tratar este tema. Se lo hemos planteado también al servicio electoral. Yo espero que dé resultado alguna de estas peticiones, estas solicitudes, y que se dé la posibilidad de que las chilenas y chilenos que están en el exterior puedan participar plenamente del plebiscito, ¿no? Plenamente. Es un derecho y, desgraciadamente, por trabas burocráticas, por intereses políticos, se les niega este derecho a las personas que están en el exterior. Hugo Guzmán, Patricio Palma, ¿quién? ¿Don Patricio? Sí. Creo que un gran tema es el que ha planteado el diputado Tellier, y es parte de todo el conjunto de reformas que de alguna manera hay que pensar para adelante. Y entrando al terreno de las reformas, yo veía hoy día que había avisos de páginas completas en la prensa disparando en contra de posibles aspectos de la reforma de pensiones. Hay un llamamiento que hacen sectores de ultraderecha a los pensionados y a los que están por pensionarse a que no se dejen, dicen, arrebatar sus recursos por aquellos que están intentando hacer una reforma de las pensiones que tenga contenido solidario. Entonces, me gustaría que el diputado pudiera contarnos un poco en qué está este proyecto tan importante, en que se discute sobre un porcentaje de alza de las cotizaciones y cómo se podría distribuir ese porcentaje de alza de cotizaciones con cargo patronal entre las distintas necesidades que tiene una reforma de pensiones. Diputado, ¿sí? Incorporando a lo que decía Patricio de la reforma de pensiones, también han empezado a disfrazarse de algo que claramente no lo son, grupos reaccionarios a incorporar un componente solidario en la reforma del sistema de pensiones. De hecho, hoy día yo me pillé un inserto en prensa que es de una fundación que se llama Fundación Ciudadanos en Acción. Y claro, resulta que dice, no a la, expropiación, paréntesis, nacionalización de los ahorros previsionales. Los fondos son propiedad de los trabajadores. No a que la cotización adicional financie un fondo estatal y no al administrador estatal obligatorio y monopólico. Y abajito dice, el trabajador tiene derecho a elegir su administrador. Esto lo planteo para complementar lo que preguntaba Patricio, que me parece muy importante, pero en el fondo hay una contraparte reaccionaria, claramente, defensora también del modelo, pero que se disfraza de una especie de libertad, digamos, porque ellos, uno ve las fiches y, o sea, el inserto y claro, uno terminaría creyendo otra cosa, digamos. Ahora, perdónenme que yo les pregunte, pero ¿qué creen ustedes que está detrás de esa famosa acción ciudadana, no sé cuánto? ¿Y quién cree que paga eso? No, sí, está claro. ¿Pero qué cree ustedes que quién es el que está defendiendo su interés? Que pueden pagar una página completa en Mercurio. Esto lo está pagando la AFP. Claro. Eso está Sin duda, pero también hay que ponerlo... Es una campaña comunicacional deformadora de la realidad, ¿no? Ahora, ¿en qué está el programa? Yo creo que la reforma... Mire, esta está en el Senado. Y hay un enredo precisamente por esto, porque hay una discusión, yo creo que está empantanada, porque el gobierno que defiende los intereses de la AFP, por cierto, que dice que quiere hacer una reforma, sí, a lo mejor quiere elevar un poco las pensiones, por lo menos lo que pasó por la Cámara de Diputados, lo que elevaba las pensiones era bastante moderado y dejaba a la AFP intacta. Claro, creaba un organismo no estatal, sino con un organismo autónomo que pudiera administrar estas platas sin que se cambiara la titularidad de los fondos respecto de los cotizantes, ¿no? Pero que una parte de eso se podía aprovechar para un fondo que sí permita mejorar las pensiones, que eso lo sabe incluso el gobierno, que sin ese fondo es imposible mejorar las pensiones, ¿no? La de ahora y la del futuro. Pero ahí está estancado porque se dice que ahora ya estarían en un 6% de cotización adicional a cargo del empleador. ¿Cómo se emplea eso? Es esto mismo que está... La discusión está entre lo que dice ese artículo y lo que dicen los que realmente queremos que suban las pensiones, ¿no? Que suban las pensiones. Y claro, las AFP entonces hacen esta campaña porque ellos son los que sacan la parte del león en esto. Si cuánto, ¿ustedes creen que han perdido plata con esta pandemia? ¿Han perdido plata los dueños de la AFP, las administradoras de AFP? ¿Ustedes creen que han perdido plata? ¿Han ganado tanta o más plata que en la situación normal? Ese es el problema, si no quieren perder ese... Ni siquiera una parte quieren perder, ¿no? Si ustedes creen que ellos perdieron algo con el retiro de fondos del 10%, en absoluto, no han perdido nada. Aquí lo único que han perdido con eso son los cotizantes que han tenido que retirar de sus fondos, que les tendrían que servir más adelante para mejorar sus pensiones o para que no se deteriore tanto una pensión que ya es mala, ¿no? Pero ante la necesidad, y como dice, la necesidad tiene cara de hereje, claro, la gente determinó sacar parte de esos fondos para poder subsistir hoy día ante la poca ayuda que le da el gobierno. Y ante, yo diría, esta arrogancia que tienen las AFP de apropiarse de parte de esos fondos, ¿no es cierto?, para ellos, para ganancias particulares, para fortalecer esta élite económica que en el fondo domina la economía en Chile, y que no fueron capaces de desprenderse de ni un peso de ellos, de esos que ganan, de esos grandes comisiones, intereses que ganan, para entregarlo como parte de fondos para paliar las necesidades de la gente, ¿no? Que hoy día vemos que hay una situación desesperada, pues si hay, bueno, el mismo gobierno dice 1.800.000, 2.000.000 de trabajadores cesantes, y uno empieza a ver los índices de cuánta es la gente que ha visto rebajados sus salarios, cuánta es enorme la cantidad. Si uno ve el tema de endeudamiento, cuánto es, el 75% de lo que posee una familia es deuda, más del 75%. Entonces toda esa gente vive desesperada. Después dicen, pero miren la violencia que hay. Pero si esa gente está violentada, y es indudable que esa es una situación que puede reventar y que puede llevar a extremos que no queramos, y que no está dentro de nuestra voluntad poder que se ocurra o no ocurra. Eso va a ocurrir, ¿no? Pero entonces en medio de esto se discute una reforma previsional que no soluciona los problemas. Hasta ahora, por lo menos lo que yo he visto, no soluciona el problema. Y es un tema tan de fondo que algunos, seguramente el gobierno lo quiere sacar apuradito antes de que venga todo el proceso constitucional, para dejar todavía más sellado por años el papel de las AFP. Eso es lo que está en el fondo. Aquí hay defensa cerrada de un interés económico de grandes empresarios de nuestro país. Diputado, a propósito de esto mismo, la bancada de diputados del Partido Comunista, de la cual usted es integrante, acordó votar a favor en un nuevo retiro del 10%. ¿Cómo se está viendo esa situación? Porque en la gente está creciendo la esperanza de poder volver a retirar, porque no tienen recursos, se les acabó ya. Algunos lo usaron mejor, otros peor, pero da lo mismo, eran sus plata. El Estado tampoco se siente que esté pensando en una ayuda a los que están necesitando más. Claro, es una solución que a mí no me gusta, lo digo, pero nos vemos obligados a hacerlo, ¿no? A tomar este clamor de la gente, porque no hay medidas del gobierno paliativas que reemplacen esto. Entonces, ante esa situación, nosotros hemos dicho, bueno, si se presenta un proyecto, lo vamos a votar favorablemente. Aunque sabemos incluso que alguna gente se va a quedar sin plata en la AFP, ¿no? Se va a quedar sin fondos previsionales. Pero, bueno, yo por lo menos, nosotros hemos expresado nuestra voluntad favorable a que si se apruebe un retiro, y la mayoría de la gente está porque se haga, bueno, yo creo que hay que hacerlo, porque la situación es difícil de percibir. ¿Cómo está la situación? Mira, a mí me llegan todos los días correos, WhatsApp, de gente que plantea situación. Son situaciones angustiantes y que no tienen salida, y que uno no se explica cómo incluso vive la gente así. Así es. Hugo Patricio, ¿quién? Sí, yo quería preguntarle al diputado Tellier, en términos políticos generales, porque en lo concreto es muy difícil tener una respuesta, pero ¿cómo está viendo usted lo que va a ser la celebración o la conmemoración del primer aniversario de la revuelta social? ¿Cómo está viendo usted el escenario el próximo fin de semana, en que se va a cumplir un año que se produjo esta masiva movilización social? Y bueno, se prevé que van a haber manifestaciones, movilizaciones, que la gente va a estar ahí, y el gobierno está poniendo el énfasis en que en que pueda haber violencia. Pero ¿cómo ve usted en términos políticos generales? Yo el temor que tengo, no sé si va a haber tanta gente que estaba en pandemia, acordémonos. Pero el temor que tengo yo es que de nuevo el gobierno le ordene a Carabineros que tome acciones preventivas y que vaya a ocupar la plaza para evitar que la gente se junte. Siendo que debiera hacer todo lo contrario, o sea, deberían darse todas las facilidades para que toda la gente que se quiera juntar se junte, ¿no? Porque la mayoría de la gente quiere pacíficamente participar de estas actividades, como fue después del 18 de octubre. Tuvieron actos de violencia, como incendios, que nosotros no estamos de acuerdo, pero otras formas que son usuales en cuando hay demanda y cuando hay una efervescencia social tan profunda como que la que se destapó y la que ha quedado al descubierto en Chile. Entonces yo preferiría que el gobierno se aprestara a dar facilidades para que la gente se junte, ¿no? Para que la gente se junte. Pero me temo que no va a ser así. Ahora, creo que todos vamos a recordar el día 18, ese día, pero es difícil prever qué es lo que va a suceder. Difícil. Así es, complejo. Diputado, pasando... Sí, porque, perdón, Julio... Sí, adelante, adelante. Sí, porque hay un epicentro que es la Plaza de la Dignidad, pero todo hace prever, para eso no hay que ser mago, de que van a haber actividades culturales, actividades territoriales, actividades de las ollas comunes, actividades juveniles, en prácticamente todas las regiones, en todas las plazas públicas, claro, en todos los espacios. Eso es evidente, pero las miradas van a estar sobre la Plaza de la Dignidad, por los medios de comunicación y del gobierno. O sea, el gobierno, como dicen, no quiere ceder la plaza, no quiere... ¿no? Ese es el asunto. No, yo creo, por eso le digo, yo creo que todos, el 18, todos vamos a estar recordando de alguna manera esa fecha. Y esa fecha es la que tiene una incidencia clave en el resultado del plebiscito, en lo que siga para adelante, porque lo que aquí está ocurriendo es que se ha instalado un hecho histórico, ¿no es cierto?, por primera vez en nuestro país, de que el pueblo impuso un plebiscito para un cambio de constitución, y bueno, el 18 es la antesala de eso. Entonces, yo creo que los que salgan tienen que ser todos aquellos que estén, o los que van a salir, o los que van a hacer en sus casas, diversas actividades, son todos los que están por el apruebo. Y eso de alguna manera se van a manifestar, a mí no me cabe duda, ¿no? No me cabe duda. ¿Quién pregunta? ¿Don Patricio? Sí. Diputado, y en el aspecto social, usted nos plantea esta masividad que posiblemente se exprese de muchas maneras. Estamos todos de acuerdo en eso. En el plano político, sin embargo, el gobierno insiste en que la acusación constitucional contra el ministro del Interior no es más que un pretexto de los partidos de oposición para mostrarse unidos cuando en realidad tuvieron un fracaso en las negociaciones en función de las próximas elecciones de gobernador regional. ¿Cómo ve usted el desarrollo de estas tendencias en los partidos de la oposición? Y en particular, ¿cómo se visualiza el escenario desde el punto de vista de las alianzas en que está involucrado el Partido Comunista? Bueno, efectivamente yo creo que no dio resultado lo que se abrió como una posibilidad en un momento de que hubiera acuerdos por omisión y por primarias para gobernadores, que esa es la base del acuerdo. Y que después cambió al final cuando ya no hubo posibilidad de hacer eso, que algunos entonces pactaron primarias en competencia de todos contra todos, dentro de ellos, de ese grupo, que es la Convergencia Social más la Democracia Cristiana. Casi la Concertación de nuevo. Yo diría la Concertación de nuevo porque hasta un sector que se había ido volvió a la Concertación, ¿no? Que es el PRO con Meo a la cabeza. No diría nueva concertación, es la vieja concertación que de nuevo se presenta, que es lo distinto. Pero Bueno, nosotros estamos discutiendo nuestras alianzas, nosotros tenemos claro cómo vamos a ir en la campaña de concejales, estamos viendo bien qué es lo que vamos a hacer en la gobernadora. No sé si vamos a competir en toda la línea, vamos a competir en algunas. Hay que ir viendo cómo se da el panorama. En alcaldes también vamos a competir en varias. Desde luego que vamos a tener listas de candidatos a constitucionales. Y el cuadro se está moviendo igual. Aquí ese desacuerdo, por así decir, no ha cerrado las puertas para seguir conversando y para que se den actividades de conjunto como la acusación constitucional, como lo fue también el apoyo al retiro del 10% hace un tiempo atrás. En otras cosas no nos ponemos de acuerdo, como por ejemplo en la mesa de la Cámara no ha habido caso de ponerse de acuerdo, a pesar de que somos mayoría. Entonces, bueno, así son estos procesos, no es una línea recta. Pero la acusación constitucional no es para tapar el que no hayamos llegado a acuerdo en esas primarias legales, no tiene nada que ver. Aquí el fondo es que estamos de acuerdo en que no puede seguir Carabineros violando los derechos de las personas y el gobierno avalando a Carabineros. Eso es lo de fondo, ¿no? Eso es lo de fondo, esa es la acusación constitucional. Esto otro, mire, no tiene nada que ver con eso. Porque esto, el proceso político electoral es un proceso que va a seguir y que yo creo que además, pasadito el plebiscito, los resultados de ese plebiscito van a poner de nuevo en movimiento todas las conversaciones y a lo mejor acuerdos, no lo sabemos todavía. Diputado, estamos a 2 semanas del plebiscito, que es tan significativo e importante para nuestro país. Pero hay regiones que están complicadas con respecto a la pandemia, el caso de la región de Magallanes, particularmente Punta Arenas y lo adyacente. No existe, bueno, podría existir la preocupación de que la pandemia también se extendiera a otros lados, pero lo particular de esto es que en la región de Magallanes, dirigentes sociales y políticos han expresado que todo esto se debe particularmente a que el gobierno no ha tenido una preocupación o una mirada de apoyo a la gente que de esa región, en el caso particular, porque la gente ha tenido que salir a buscar el sustento para su familia y para pagar sus cuentas, para sobrevivir en definitiva, porque no hay apoyo, no hay ayuda. Por lo tanto, uno, dicen los propios dirigentes sociales de la zona, uno ve en Magallanes la gente se mueve como que no hubiese pandemia y la pandemia ha crecido en cuanto a resultados en la región. ¿Cómo se pueden enfrentar eso en medio de todas estas cosas que hemos visto hoy día en este programa particularmente, pero que no hay una visión, no hay una, como que se espera que se produzca un brote grande de pandemia y la gente se asuste? Bueno, la acusación a Mañalich tiene que ver con eso, de que no se han tomado medidas. Yo creo que hay mucha responsabilidad en lo que hizo en el, como dijera yo, en el marco de opciones que planteó el ministro Mañalich, ¿no? Y que cerró las puertas a muchas medidas que se pudieron tomar oportunamente. Yo creo que Magallanes está pagando esas consecuencias. Incluso creo que renunció una intendenta por no tener apoyo del gobierno, me imagino, porque ha aumentado tanto el tema del COVID. Algunos han llegado a decir que allí el COVID es más agresivo que en el resto del país. Es lo mismo. Todavía no, yo no creo que haya mutado todavía el virus de Magallanes. Yo no sé, porque no soy científico, pero me parece que no. Ahora, la gente tiene que tener claro una cosa. No se puede impedir por condiciones sanitarias generales que la gente vaya a votar. No hay ley que lo... Todo lo contrario, la ley protege a las personas para que vayan a votar. Si hay una situación sanitaria particular, en este caso los que estén contagiados de COVID, que a la altura del plebiscito van a ser unos 12, 13 mil personas, esos no pueden votar. Pero todo el resto, el gobierno tiene que darle absolutas facilidades y el servicio electoral también, para que vayan a votar, porque es un derecho que no se puede restringir a pesar de que una región o una comuna esté en cuarentena. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Y claro, también toda la ciudadanía, todos los votantes tienen que saber que tienen que tomar medidas. Y en esto yo creo que las familias tienen que ayudarse mutuamente, conseguir los elementos, las mascarillas, el gel, alcohol gel. Lápiz azul. Ah, todos llevar un lápiz azul, un lápiz fica azul para que nadie les pase el lápiz. Ayudar a los adultos mayores, aquellos que tienen más dificultades, movilizar, etcétera, etcétera. Nosotros le hemos pedido incluso al gobierno, varios partidos le hemos pedido que ponga movilización rebajada o gratuita ese día. No lo ha querido hacer, y a pesar de que las subvenciones que recibe el Transantiago son multimillonarias por parte del Estado, pero no se les pide ni un solo sacrificio. El metro debiera funcionar sin cargo ese día, ¿no? Y controlando que la gente no vaya tan achoclonada, pero bueno, si fuera gobierno, yo en este momento habría puesto mucho más elementos como para facilitar que la gente vaya a votar, pero este gobierno no lo ha hecho ni lo va a hacer ya a esta altura. Entonces depende mucho de nosotros mismos también que cumplamos con este deber y con este derecho que nos hemos ganado, y que sobre todo lo han ganado las organizaciones sociales, luchando con el que más, como lo sabemos, y pagando también consecuencias graves, que son mutilaciones, muertos, muchas personas que están todavía detenidas, y que yo creo que tenemos que hacerles un reconocimiento una vez que se haga el plebiscito, porque de ellos ha dependido de gran manera de que este plebiscito sea posible. No son delincuentes, como dice el gobierno, son los verdaderos héroes de esta jornada que han dado la posibilidad de dar a luz esta criatura tan importante, ¿no es cierto?, para Chile. Bien, estamos llegando al final de este domingo, así que en los minutos de reflexión, ¿quién parte? ¿Quién quiere partir con reflexionando? ¿Alguien? Oh, el pato. Patricio se va al río de inmediato. Sí. Bueno, mañana es lo que antes se llamaba conmemoración del Día de la Raza, 12 de octubre, que afortunadamente ya no es el Día de la Raza, adquiere distintos nombres según el país de América o del mundo en el cual este evento se conmemora. Y en el caso nuestro, yo quería aprovechar este minuto de reflexión para manifestar una vez más el apoyo, la solidaridad y la esperanza de que esta situación nueva que estamos viviendo en Chile realmente ponga el inicio de un capítulo completamente distinto de la vida de nuestro país en relación a lo que son sus comunidades originarias. El recuerdo de este antiguo Día de la Raza tiene que ver precisamente con lo que fue la lucha de la resistencia de los pueblos originarios chilenos a la colonización española, cómo esa resistencia cristalizó en muchas partes en tratados, en acuerdos que permitieron la sobrevivencia, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes en nuestro continente, de importantes segmentos que corresponden a las etnias originales de nuestro continente. Y en nuestro país, el último periodo ha sido particularmente importante en mostrar la resistencia de sectores del pueblo mapuche a la situación en que la había sumido el régimen, partiendo de lo que fueron los orígenes de la dictadura militar, que arrebató muchas tierras al pueblo mapuche. Entonces, la reflexión que hago es la esperanza de que efectivamente el plebiscito que viene y lo que se va a abrir como periodo de transformación en el país realmente dé lugar a una solución efectiva, verdadera, plurinacional de la relación de los distintos pueblos que habitan en este territorio chileno, y que eso permita que al final podamos festejar un Día de las Nacionalidades y unirnos realmente en torno a aquello que nos une históricamente. Don Hugo. Sí, no, yo quería solamente reiterar lo que ya se habló en el programa, que, bueno, mañana es feriado, pero posiblemente van a seguir. Nosotros hemos, ayer y hoy hemos estado recorriendo algunas comunas y la verdad que en muchas ferias, en plazas, hay mucha actividad de la gente con banderas del apruebo, orientando a la gente sobre, por ejemplo, el tema de la diferencia entre convención constitucional y convención mixta. Se ve que la gente está activa y se va activando mucho más. Pero es indudable que a mí me parece que durante la semana y hasta el domingo, bueno, el próximo programa de domingo a domingo sin restricción va a ser en medio del primer año de la revuelta social. Entonces, durante la semana yo creo que los acentos van a estar en la movilización, en la manifestación de la gente a lo largo de todo el país, particularmente el sábado y el domingo, y junto a eso con lo que se ha señalado aquí en el programa, de cómo va a reaccionar el gobierno, qué instrucciones le va a dar a Carabineros. Entonces me parece que esta situación va a estar sobre el tapete, junto con que ya ahí vamos a ir avanzando, acercándonos hacia el plebiscito en este marco que se está viviendo, donde, dicho sea de paso, el protagonista no es la violencia, el protagonista claramente está siendo la ciudadanía y el pueblo. Así que bueno, vienen 15 días... donde vamos a estar siguiendo dos temas que son trascendentales para el presente y el futuro de nuestro país. Yo creo que ahí es donde vamos a tener que estar colocando los ojos en esta quincena que viene. Javiera Reyes. Primero, los saludos. Recapitulo. Iquique, Concepción, Copiapó, Osorno, Rengo, Valparaíso, Quillota, Coyhaique, Diego de Almagro, San Antonio, San Felipe, Santa Juana, Los Ángeles, Linares, Coquimbo, Cachagua, Constitución, Vallenar, Yumbel, Hualmapu, Lota, Pitruquén, Illapel, San Fernando, Talca, Chillán, Ovalle, La Legua. Ah, esa está la RM, disculpen. Quilpué, Limache, Antofagasta. Entonces, acá de la metropolitana San Joaquín, Renca, San Miguel, Recoleta, Macul, Pudahuel, Santiago Centro, Los Pejos, Maipú, Huechuraba y Pedro Aguirre Cerda. La Legua también. Desde lo internacional, sí, por eso dije San Joaquín. También Canadá, Suecia y Bélgica. Agradecemos obviamente los saludos. Yo la reflexión final la quiero hacer en torno a hoy día, 11 de octubre, donde es el Día Internacional de la Niña. Creo que yo asumo, en general en Chile la niñez es altamente vulnerada, pero en particular con todo lo que sufren, digamos, las niñas desde, aparte, su condición de ser mujeres, en términos de educación, en matrimonio infantil, la mutilación genital, la violencia, la trata de niñas, la esclavitud en a lo largo y ancho, digamos, de todo el mundo. Creo que eso es importante también hacerle un visibilizarlo, porque sin duda es una condición compleja en varios lugares, digamos, de esta esfera. Eso, y bueno, a seguir en lo que queda por el apruebo y la Convención Constitucional. Muchas gracias. Gracias, diputado Guillermo Teller. Mire, Como bien se ha dicho, estamos a dos semanas del plebiscito. Y ya hay una cuestión que hay que poner atención, que vamos a votar en el plebiscito y todavía no está aprobado ni determinado los cupos reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional. Y a propósito del 12 de octubre, que es mañana, que debiera ya significarse como el día de los pueblos originarios, diría yo, a pesar de que tienen otro día, según el calendario. Pero se está planteando para mañana una serie de organizaciones de Pueblos Originarios una reunión con los partidos políticos para reclamar precisamente por este hecho. El Partido Comunista, por cierto, va a estar representado. Este proyecto está en el Senado. Se ha demorado meses, ¿no? ¿Qué es lo que están esperando los señores y señoras senadores? No tengo idea. ¿Por qué está entrampado el proyecto? No sé realmente. Algunos dicen que es porque se está discutiendo respecto al número. No, si la cosa es bien clara, es un porcentaje de la población que representa a los pueblos originarios que debe estar representada como tal en esta convención constitucional. Y eso tiene que aprobarse, porque si no se aprueba, claro, todavía queda tiempo, o sea, después del plebiscito, porque la elección de la convención constitucional es en abril, todavía queda un tiempo. Pero esto debe haber estado hecho ante el plebiscito para saber con razón que uno va a votar por una convención constitucional que se acerca más a lo que muchos planteamos como asamblea constituyente y que era lo que el pueblo estaba reclamando en las calles, ¿no? Entonces todavía falta ese paso y yo lo dejo establecido y creo y hago un llamado porque aquí es el Senado el que está fallando a que apuren un poco el tranco, a que apuren la causa. Eso es. Gracias, diputado. Gracias a Patricio, Javier, a Hugo Guzmán, que como cada domingo han estado con nosotros. Y, por supuesto, a Alejandra Sepúlveda y al diputado Guillermo Teller. Nos vamos el próximo domingo en este mismo horario de domingo a domingo sin restricción. Vamos a estar ya el 18 de octubre. Así que, sin falta. Nos vemos. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.